Hola. Ezequiel, mi amigo de los ojitos color de miel. ¿Qué haces, loco? Veo que seguís con este problemita de hablar con las rimas. Sí, ya quedé mal con 250 minas. Y sí, bueno, escúchame. Hoy nos juntamos en lo de Luciano, ¿te parece? Y no sé, es que esta rima no desaparece. Dale, no se nota tanto. Bueno, ¿van Rocío y Anto? Sí. Ah, y viene la prima de Dante. Esa sí que está crocante. Sí, no, está alucinante. Oh, qué mina interesante. Sí, a mí me gusta bastante. Porque es pensante. Sí, la otra vez me dejó vibrante. Radiante. Nada, pero nada, puede impedir que un salteño se junte. Cerveza Salta, el sentir que nos une. Beber con moderación, previa su venta a menores de 18 años.